Hola, esta es la semana número 15. Estas son las palabras. Metro, centímetro, milímetro, gramo, kilogramo, miligramo, tonelada, onza, libra, pulgada, yarda, millas, galón, tinta, litro, regla. Adiós.